como vecino de la comuna de Concepción. ¿Sabe que está el programa 4-7? ¿Habría escuchado hablar del programa 4-7? Es el programa del Área de Mujer y Trabajo y está dirigido, fíjese usted, a mujeres que estén trabajando, buscando empleo, estén trabajando, ¿cierto? Están buscando empleo, estén nivelando estudios o capacitándose para incorporarse al mercado laboral y no tienen, por supuesto, quién cuida a los niños y niñas que están a su cargo después de la jornada escolar. ¿Le ha pasado? ¿Está buscando trabajo o está trabajando y no sabe quién le puede cuidar los niños después de la jornada laboral? Aquí aparece el programa 4-7, es una buena alternativa que tiene para usted. Esto consiste en cuidado, actividad educativa, recreativa, después de la jornada escolar en establecimientos educacionales municipales a cargo de monitoras y monitores. Además, fíjese, están las madres o mujeres responsables recibirán apoyo a su desarrollo personal y laboral. Más que me dice, es bastante integral. ¿Cuáles son los requisitos? Ser madre, ¿cierto? O mujer responsable del cuidado de los niños y niñas entre 6 y 13 años. La idea es que sean jefas de hogar y que no cuenten con una persona responsable que se haga cargo, por supuesto, de los niños. Debe tener más de 18 años, estar trabajando, buscando empleo o estar realizando alguna capacitación, vivir o trabajar en la comuna, por supuesto, acá en la comuna de Concepción, donde se implementa el programa 4-7 y que los niños o niñas a su cargo estudien en la misma comuna además. Están las inscripciones disponibles hasta que se completen los cupos en el municipio local. Y ahora, ¿qué cosas tiene que llevar? La fotocopia del carnet de la mujer y de los niños o niñas a inscribir en el programa, el certificado de residencia o la cuenta de la luz, del agua, ¿cierto? Y algunos de estos documentos, el contrato de trabajo, iniciación de actividades, si es que tiene un negocio, certificado de estudios si es que está estudiando, certificado que cursa capacitación laboral o el certificado del asistente social de la UMIL. Las inscripciones se hacen en la Oficina Municipal de la Intermediación Laboral OMIL para quienes están cesantes o buscando trabajo. Les voy a dejar un contacto para que puedan llamar, porque ya se está trabajando, se inició el programa el 15 de marzo, así que importante es llamar a todas las personas que viven acá en el sector de Pedro del Río Sañartu, porque este se encuentra en la Escuela Oscar Castro. Entonces, la Escuela Oscar Castro se va a desarrollar el programa 4-7 y el contacto, le voy a dar el teléfono para que pregunten por el programa 4-7. El número de contacto es el 97-63-67883. Se lo repito, 97-63-67883. Ese es el programa 4-7, Área Mujer y Trabajo. Looking behind, mountains in our way, but we climb the steps every day. Hemos hablado durante estos tiempos, ¿cierto?, también del programa Más Capaz y la línea Mujer Emprendedora. Fíjese usted que el Servicio Nacional de Capacitación Empleo Sense, hace muy poco, hace un par de días nomás, entregó la información sobre el programa Más Capaz, línea Mujer Emprendedora. Fíjese que es un programa de apoyo al acceso y permanencia en el mercado laboral de las mujeres que se encuentran en condición de vulnerabilidad y que están desarrollando o pretenden desarrollar un emprendimiento económico, es decir, que quieran desarrollar un negocio. A través del plan de formación integral aprenderán a gestionar, diseñar, implementar y evaluar un modelo de negocios que responda a las oportunidades, por supuesto, que tiene hoy día el mercado y que debemos, ¿cierto?, trabajar. Las postulaciones, fíjese que se encuentran abiertas en las regiones de Valparaíso, la región metropolitana y la del Biobío. Así que acá estamos, ¿cierto?, para poder entregar la información y están abiertos los cupos hasta completar los cupos ofrecidos por cada una de las regiones que ya prontito vamos a ir a ver. Ahora, lo primero, detalles. Fíjese que este programa tiene un subsidio y este subsidio es de 3,000 pesos por persona para cubrir los gastos asociados a la capacitación. Esto es cada vez que la persona asiste a diferentes tipos de programas. En caso de tener hijos menores de 3 años a su cargo, se entregan, fíjese, semanalmente a través del organismo ejecutor 4,000 pesos por cada sesión de clases. Súper importante a la sesión de clases que asista para poder estar, ¿cierto?, con los niños, con niños de menores de 3 años. Además, para hijos mayores de 3 y menores de 6 años, también usted puede ir con su hijo porque tienen una guardería en la cual pueden trabajar con sus hijos. Tienen un seguro contra accidente, por supuesto, que es contratado por el Sense, apoyo sociolaboral personalizado y asignación de un bono para la implementación del emprendimiento en los casos que corresponda. ¿Qué le parece lo que hoy día nos está ofreciendo el Sense? Vamos a abrir otra pestañita por acá porque también queremos ver cuáles son los cursos, ¿cierto? Y los cursos que pueden ofrecer en la comuna de Concepción. Antes que eso, por supuesto, tenemos que decir que los beneficiarios son mujeres. Eso es lo primero. Son beneficiarias mujeres de 18 a 64 años de edad. Eso también es importante. Deben tener un registro social de hogares dentro del 60%, ¿ya? eso es importante. O sea, si usted está de menos del 60%, entonces usted puede postular. Debe contar con menos de 6 cotizaciones al año, con menos de 6 cotizaciones, y debe desarrollar o pretenda desarrollar un emprendimiento. Ahora, es importante también que no van a poder postular las personas que ya participaron en el 2015 o 2016. Ese es el programa de Mujer Jefa, programa más capaz de la línea Mujer Emprendedora. Así que dentro de los documentos requeridos, no tiene un requisito más allá que la cédula de identidad. ¿Quieres saber dónde se va a realizar? Le vamos a comentar después de este temita musical. Desaciertos, ¿cómo puedo rescatar aquella confianza que me hacía caminar a donde hiciera falta? Hoy amanecí en un frío vagón, en medio de un glaciar. El tren que se llevó soñar. No hay nada peor que pueda imaginar que ver todos tus sueños se echar a volar. Por eso me quedé sentado en la estación tratando de encontrarle explicación a esta pesadilla de bandos y guerrillas van sufriendo y otros utilizan. Y mientras este mundo se va poniendo enfermo, espero que el futuro traiga mejores tiempos, traiga mejores tiempos. Dime cómo voy a hablar sin rabia ni despecho, o cómo voy a deshacer lo que ya está deshecho. No me pude despedir como te merecías, pero hay veces que un adiós no acepta despedidas. Y hoy amanecí en un frío vagón, en medio de un glaciar. El tren que se llevó van sufriendo y otros utilizan. Y mientras este mundo se va poniendo enfermo, espero que el futuro traiga mejores tiempos, traiga mejores tiempos. Van sufriendo y otros utilizan. más este mundo se va poniendo enfermo. Espero que el futuro traiga mejores tiempos, traiga mejores tiempos. Y dime cómo puedo hacer para empezar de cero. Bien, estamos entonces en el programa Ventanilla Única y les comentaba de el programa, ¿cierto?, de CENSE, Capacitación en Oficios para la Línea Mujer Emprendedora, y les comentábamos que existen algunos cursos y están en la comuna de Concepción también, ¿eh? ¿A qué se puede postular? Se puede postular a instalaciones sanitarias y gas, ¿ah?, para las personas que vayan por el lado, cierto, de la construcción, mueblería, línea plana también, auxiliar administrativo en TICS, entiendo que en plataformas tecnológicas, cierto, y especialista en belleza. Así que existen a lo menos 4 programas a los cuales pueden ustedes, mujeres, postular. Ahora, ¿cómo y dónde vamos a tener que ir a consultar? Vamos a tener que ir a la oficina regional de Concepción. Fíjese que la oficina está ubicada en O'Higgins 437, en el piso segundo, en Concepción. Le voy a dar un teléfono, ¿eh?, para que lo anote ahí. Puede llamar al 41-210-900, se lo repito, al 41-210-900, y lo van a atender de las 9 a las 2 de la tarde, de lunes a viernes. También hay un número de un call center, ¿cierto?, un número 800, que es el call center, el 880-1030. Más facilito, ¿cierto? 880-1030, y con acceso gratuito desde el teléfono fijo y celular, de lunes a viernes, de las 9 a las 18 horas, y entonces podrá, por supuesto, saber de los programas, ¿cierto?, de oficio que hoy día le entrega Más Capaz en la línea Mujeres Emprendedoras. Así que espero que cada uno de ustedes pueda hacer este llamado o pueda ir a la oficina y después nos cuentan cómo le fue con el programa CENSE Oficios. Una flor marchitada en el suelo, es mi corazón que se muere de celos. Aquel gorrión que suspira en el árbol, es mi alma que llora si no le haces caso. Si ves por el cielo una blanca paloma, es mi vida y mi voz que te van a decir lo que yo te quiero. Esa triste guitarra que suena y suena sola en la noche, es mi voz que te dice no me abandones, no me abandones. Esa triste guitarra que llora y llora mientras tú duermes, es mi alma que quiere volver a verte, volver a verte. La lluvia acaricia tu cuerpo. No es agua, mi amor, son tan solo mis besos. Si el sol en la calle calienta tu cara, son rayos de amor que me salen del alma. Si el aire una tarde alborota tu pelo, no es el viento, soy yo que quisiera vivir en tu pensamiento. Esa triste guitarra que suena y suena sola en la noche, es mi voz que te dice: no me abandones, no me abandones. Esa triste guitarra que llora y llora mientras tú duermes, es mi alma que quiere volver a verte, volver a verte. Esa triste guitarra que suena y suena sola en la noche, es mi voz que te dice: no me abandones, no me abandones. Esa triste guitarra que llora y llora mientras tú duermes, es mi alma que quiere volver. ¿Usted sabe cómo postular a un jardín infantil Integra? Fíjese que si bien los jardines infantiles Integra, ¿cierto? Ya su periodo de postulación en estricto rigor terminó, porque las postulaciones se realizan principalmente desde octubre a marzo. Esas son las inscripciones. Fíjese que aquí le tengo una noticia bien fresquita, ya que existen a lo menos dos proyectos de jardines infantiles Integra en la comuna de Concepción que se van a abrir aproximadamente en el mes de mayo. Uno, el Pedro de Valdivia, se estimaba la apertura en el mes de marzo, y uno de un jardín infantil de Castellón, ¿ya? En el mes de mayo. ¿Esto qué significa? Significa que todavía pueden haber postulaciones abiertas. Eso es lo que significa, y eso es importante, porque si usted tiene un hijo o hija, ¿cierto?, de 85 días y más, es decir, más de 3 meses, usted ya puede postular a un jardín infantil Integra. Ahora, si usted pertenece al programa Familia, ¿cierto?, el subsistema de seguridad y oportunidades, tiene mucha más chance, además, porque es un derecho para las familias más vulnerables. ¿Qué es lo que necesita para postular a una sala cuna o jardín infantil Integra? Debe acercarse al jardín al cual desea postular y presentar los siguientes documentos: el certificado de nacimiento del niño o niña y el control, el carnet de control de salud del niño o la niña, ¿ya? Y fíjese que el valor de los jardines infantiles es gratuito. Así que lo importante es que, si bien usted sabe, muchos de ustedes, me imagino, ya han postulado y no han podido quedar, pero les doy esta alternativa que no es menor, pues. Es que fíjese que el nombre del proyecto, el proyecto Castellón, es decir, en Castellón 1159, anótelo por ahí, ¿eh? En Castellón 1159 se inaugurará en mayo el Jardín Infantil Integra, y por lo tanto todavía pueden quedar algunas alternativas para postular. Y además, el que se abrirá en marzo en Pedro de Valdivia, en Arrau Méndez, esquina Las Canchas, sin número. Es una buena alternativa para ir a ver, y que quién sabe si podemos lograr dejar a nuestros hijos en el Jardín Infantil Integra. Telling me I must go home. En cada momento, en cada lugar, sintonizas Espacios FM. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, vecinos y amigos en Cristo Jesús. Quiero recordarles que no deje de escuchar los lunes a las 17 horas 5 de la tarde su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Todos los lunes, la bendición llega a ustedes desde las 5 de la tarde con su programa No Estamos Solos por Espacios FM 107.7 y por el www.espaciosfm.cl. Cristo te está esperando. Le crucificaban. Rigo Bus, al servicio de ustedes las 24 horas del día, con transportes de pasajeros y servicio de traslado. Ubíquenos en Calle Nueva 1311, Departamento 302, Rivera Norte, Concepción. Contacto con el hermano Rigoberto Parra al fono 9-92-170551. Rigo Bus, su solución de traslado del personal de su empresa. ¿Tiene usted a alguien conocido que sufra de discapacidad o capacidad diferente? Fíjese que el Servicio Nacional de la Discapacidad, a través de su Departamento de Tecnologías para la Inclusión, financia total o parcialmente ayudas técnicas de acuerdo a lo estipulado por la ley, ¿cierto?, que acoge al Servicio Nacional de Discapacidad. Fíjese que señala esta ley que los elementos y o implementos requeridos por una persona para prevenir la progresión de la discapacidad, mejorar o recuperar su funcionalidad a fin de mejorar su autonomía personal y desarrollar una vida independiente. Eso es lo que busca, ¿cierto?, colaborar el Servicio Nacional de la Discapacidad. Y ahora existe un proceso de financiamiento para lo que se llaman las ayudas técnicas. ¿En qué consiste? El Servicio Nacional de Discapacidad, el SENADE, ¿cierto?, informa sobre el procedimiento del financiamiento de las ayudas técnicas para este año, para el 2017, dando el cumplimiento, ¿cierto?, a la ley, como ya le señalábamos anteriormente. Existen dos elementos para postular. Están lo del financiamiento de las ayudas técnicas, el programa regular que se llama, y este proceso inició el 28 de noviembre de 2016 y finalizó el 30 de enero de 2017. Fíjese que existe también una modalidad de financiamiento de ayudas técnicas del subsistema de protección social, seguridad y oportunidades, es decir, a la familia, efectivamente, que hoy día están en el programa Familias de este subsistema y que están abiertas estas postulaciones a partir del 2 de enero y finaliza el 28 de abril, es decir, todavía nos quedan cerca de un mes aproximadamente, ¿cierto?, para poder postular a las ayudas técnicas. Le vamos a comentar que a continuación, ¿cierto?, que si usted pertenece al programa Familia del Subsistema de Seguridad y Oportunidades, requiere, ¿cierto?, que validar el formulario único de derivación, los formularios de indicación y el consentimiento informado, y puede optar a 5 ayudas técnicas máximas de acuerdo a la oferta del SENADI en 2017 sin tope de monto. Así que eso es muy importante. Ahora, ¿cómo se postula? Importante, debe ingresar al Servicio Nacional de la Discapacidad. Existe un sistema informático en donde usted, estando, ¿cierto?, identificado como una persona, ¿cierto?, con certificado de discapacidad, puede hacerlo y puede postular a esto. Ahora, importante, ante cualquier situación debemos ir a el SENADI, y el SENADI le vamos a dar inmediatamente la dirección para que usted pueda ir, y vamos a ver si tiene también, bueno, tiene que tener un teléfono, por supuesto, así que vamos a buscarlo aquí. Si vamos al SENADIS en Regiones, ¿cierto?, y buscamos la región del Biobío, nos vamos a dar cuenta inmediatamente que las oficinas del SENADI, para que usted pueda ir, es en San Martín 870, oficina 103B. ¿Lo anotó? Yo se lo digo de nuevo. San Martín 870, oficina 103B, al teléfono 41 22 21 389. Le repito, 41 22 21 389, y puede postular a las ayudas técnicas del SENADI, Servicio Nacional de la Discapacidad. En las cuatro estaciones del año, espacios FM. Bien, como este es un programa de utilidad pública, importante también es dar, ¿cierto?, la información de lo que sucede en nuestro sector. Y fíjese que hay un gran bingo bailable. Gran bingo bailable el próximo 8 de abril a partir de las 9 horas. ¿Le parece interesante? ¿Eh? Un gran bingo bailable a partir de las 21 horas. Fíjese que en el Club Deportivo Pedro del Río, que está ubicado en Guillermo Mata 377, acá en Pedro del Río Sañartu, se va a realizar un gran bingo bailable a beneficio de la pequeña gimnasta Antonia Maldonado, que ella de 6 años está buscando ciertos recursos para poder ir a un campeonato en Panamá. fíjese usted, 6 años y ya quiere ser una concursante, ¿cierto? Participar en Panamá y, por supuesto, vecina nuestra, ¿cierto? Necesita, ¿cierto?, que todos nos unamos para que ella pueda ir y pueda traernos muchas más medallas, ¿cierto?, representando a Pedro del Río, a Concepción y, por supuesto, a Chile. Así que están todos invitados al Gran Bingo Bailable este próximo 8 de abril a partir de las 21 horas con un valor, una módica suma de 2.000 pesos, y podemos apoyar y podemos disfrutar y pasarlo súper, súper bien. Fíjese que este próximo sábado, 1 de abril, los contribuyentes deberán realizar el trámite, ¿cierto?, de la operación Renta 2017 a partir del 1 de abril. Y con relación a eso, ¿cierto?, la primera fecha de la devolución de estos impuestos será el jueves 11 de mayo. Es decir, todos los que comiencen en la primera fecha, el 11 de mayo ya podrán obtener, ¿cierto?, su devolución de impuestos. Este es un proceso en que la empresa y las personas deben declarar los ingresos percibidos durante el año 2016 y cumplir con el pago de los impuestos, por supuesto. Ahora, ¿quiénes deben declarar? Son personas que hayan emitido boletas de honorario, quienes tuvieron más de un empleador simultáneamente, o un empleador y una pensión, o dos pensiones, también deben hacerlo. Ah, así que ojo con eso. Si usted tuvo dos trabajos, tiene dos empleadores, tiene un trabajo en la mañana, otro en la tarde, le pagan en dos oportunidades, entonces usted ya debe declarar. Las personas cuyo ingreso anual superan los 7.500.000 pesos correspondientes a dividendos y retiro de sociedad, etcétera. Es decir, que cuando vamos sacando las utilidades de nuestra empresa por más de 7.500.000 y quienes quieran optar a beneficios de la devolución. ¿Cómo se realiza el trámite? Primero, ya deben ingresar al Servicio de Impuesto Interno e identificarse como contribuyente, ¿cierto?, con su nombre de usuario y contraseña, y en caso de no contar con una cuenta, el sitio da la opción de hacerla. Que yo lo veo, y fíjese que hace tan poco tiempo ya lo hacíamos en papel y hoy día solo se hace en internet. Dentro del portal, cada contribuyente debe ingresar a declarar renta y completar los datos que se requieren. Las fechas de pago, eso es importante, ¿eh? Para quienes realicen el trámite durante el primer periodo, ¿cierto?, su depósito estaría disponible el viernes 11 de mayo. Mientras que los contribuyentes que envíen el formulario entre el 21 y el 26 de abril recibirán su devolución de impuesto el jueves 18 de mayo. Y quienes lo completen entre el 27 y el 9 de mayo tendrán su correspondiente depósito el jueves 25 de mayo. En tanto, los contribuyentes que elijan el pago con cheque o con cobro en caja deberán esperar hasta el 30 de mayo para obtener su devolución. Es decir, hay que subirnos al barco de la tecnología entonces para que nos paguen rapidito, ¿cierto? El calendario es el siguiente. Entonces, desde el 1 al 4, desde el 1 de abril hasta el 20 de mayo, de abril, perdón, el depósito va a ser el 11 de mayo y el cheque o pago por caja el 30 de mayo. Si se hace entre el 21 y el 26 de abril, el 18 de mayo se paga, y si se hace entre el 27 y el 29, el 25 de mayo se paga. Y en cualquiera de los casos, si usted no le asigna una cuenta RUT, ¿cierto?, para que le devuelvan, entonces tiene que ir a buscar, ¿cierto?, el cheque o el pago por caja el 30 de mayo, así que no olvidará, estamos recién iniciando el plan, la operación renta, y por lo tanto debemos actuar rápidamente para que no se nos olvide, porque recuerden que también estamos terminando el pago del permiso de circulación, y ya fíjese que van cerca del 50% de las personas que han pagado solamente, y quedan muy pocos días para hacerlo, así que no dejemos para última hora lo que podemos hacer hoy. Hay uno de los dos que no puede tener razón. guarde en el pecho ese miedo de pedir perdón. Siempre a mi lado. Vuelve, no te escondas en tu mundo para huir de mí. Esta historia de amor no puede terminar así. Siempre hay uno de los dos que no puede tener razón. Y guarda en el pecho ese miedo de pedir perdón. Cuando duermo ahí en tus brazos y me pierdo en tu perfume, somos una sola vida, un amor que nos consume, nos consume. Abre esa puerta de una vez. La felicidad que pase, deja que brote el sentimiento, no se acabe. Abre esa puerta de una vez y revivamos el pasado. Quédate aquí conmigo siempre, a mi lado. Abre esa puerta de una vez y la felicidad que pase. Que brote el sentimiento, no se acabe. Abre esa puerta de una vez y revivamos el pasado. Quédate aquí conmigo siempre, a mi lado. Estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única. Fíjese que me llamó la atención una de las noticias acá de Sense, justamente, porque hemos estado pasando por todos los servicios, ¿cierto?, públicos y todas las ofertas variadas que tiene hoy día el gobierno para todos nosotros. Y ya habíamos hablado de las mujeres, también hablamos de la discapacidad. Fíjese que existe un Más Capaz Discapacidad. Y actualmente en Chile existe un más de 1.200 personas en situación de discapacidad, ¿cierto?, que han logrado insertarse en un trabajo formal. Sin embargo, la mitad de la población discapacitada en el país está fuera de la población laboral. Eso es muy preocupante. Fíjese que se estima que el 70% de los chilenos con discapacidad no tiene trabajo formal y se sabe que el 80% de ellos tienen entre 30 y 64 años, es decir, están en plena edad laboral. Y la mitad también son mujeres. Entonces existe lo que se llama Más Capaz, abriendo caminos para la inclusividad laboral, siendo la formación laboral un factor clave, ¿cierto?, para el desarrollo de los trabajadores y las trabajadoras. Este gobierno, el gobierno de Chile, a través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENCE, se ha enfocado para los esfuerzos en la línea de discapacidad del programa Más Capaz. Y esto es a través de oficios, de herramientas, entrega conocimiento y habilidades para optar a distintas fuentes de trabajo a mujeres y hombres de 18 a 50 años que sufren algún tipo de discapacidad y pertenecen a los sectores más vulnerables de la población. La formación laboral entrega, además del impulso, ¿cierto?, para acceder a una fuente laboral, el sentimiento de integración, autoestima e independencia. Así que vamos a estar hablando pronto en los próximos programas, ya cuando se abran los programas, ¿cierto?, Más Capaz de discapacidad. Por lo tanto, por el momento, ¿cierto? Están abiertos el programa para la línea Mujer Emprendedora, recuérdelo bien, así que no quiero que se quede en la casa, quiero que vaya, ¿cierto?, a Sense. Hoy día tiene que ir a golpear todas las puertas, así que tiene que ir a O'Higgins 437, segundo piso, Concepción. Si quiere llamar por teléfono primero para asegurarse, llame al 41-210-9100. Se lo repito, el 41-210-9100, o también puede llamar al call center, ¿cierto?, al 800-801-030. Se lo repito, 800-801-030. Y es así como estamos hoy día encargados, ¿cierto?, de poder entregarle toda la información relevante que le va a servir, ¿cierto?, a usted y, como no, para poder postular a los diferentes programas. Recuerde no ir atrasado a pagar, ¿cierto?, el permiso de circulación, y estamos empezando con el servicio de puesto interno, así que también la operación renta está a la vuelta de la esquina. Así que con esto, con estos consejos, nos vamos, nos despedimos. Un gran abrazo a todos ustedes, mujeres y niños y hombres también que nos escuchan. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo programa de Ventanilla Única.